pensar en sí mismas, hay que pensarlas en relación a una región y a cómo se vincula esa región desde el punto de vista estratégico. Y el plano de intervención urbano que tanto se habla, bueno, eso a mi entender tiene tres niveles. Yo lo he estado estudiando. El primero, al que hacía alusión, ¿no? Ese primero, que una intervención en serio en un lugar como ese, en el corazón mismo del ejido urbano de Junín, implica el desplazamiento del centro, implica millones de cosas importantes, identidad urbana, memoria urbana, genera muchísimas transformaciones que hay que estudiar con mucho cuidado, y por otro lado, en el tiempo, porque no se puede hacer una inversión en 42 hectáreas en 3 años, 4 años, no. De modo que eso por un lado. En el nivel más bajo, pasando por uno intermedio que podría haber de intervención, está el simple loteo, el simple y mero loteo especulativo, que es a lo que yo más miedo le tengo. Porque, bueno, en el, digamos, tal como se están viendo las cosas hoy en la Argentina, yo creo que cualquiera tendría que temer. Seguro. Por el desmantelamiento y el loteo. Un simple loteo, una especie difícil de asimilar para una ciudad como Junín. Ahí hay cosas que vos, títulos que son muy, muy profundos, que nos acabas de tirar. ¿Cuáles son las herramientas que considerás que, después de haber pasado lo que nos pasó con la terminal, deberíamos potenciar los ciudadanos para poder ser reaseguro de al menos poderlos discutir entre la ciudadanía este tema? Yo me recuerdo que vos también estuviste en el Club Rivadavia, eran muy poquitos en comparación a la cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Junín, digo, pero ¿qué podemos ir buscando como resorte o herramientas para ir potenciando esta cuestión? Digo, porque un buen día nos levantamos con un gobierno que diga, bueno, listo, esto avanza, vamos al Consejo Deliberante, lo votamos y lo loteamos. Sí. No, es terrible. Bueno, sí, esa pregunta tuya es muy importante. Es muy importante, sí. Justamente, bueno, la ley, la 14.449, ley de hábitat, ley de acceso justo al hábitat, así se llama, contempla justamente mecanismos democráticos, participativos. Justo lo contrario de lo que indica una ordenanza promulgada en el año 2006, una ordenanza municipal en Junín, la 5.331, de inversión privada. Justamente esa ordenanza fue la que sirvió como marco legal de la intervención en la llamada traslado de la terminal. Claro. Lo primero que habría que hacer es derogar o cambiar esa ordenanza, ¿no es cierto? Porque esa ordenanza prescinde del Consejo Deliberante para tomar decisiones. Por lo tanto, es, a mi entender, antidemocrática y debería ser transformada. Lo primero que habría que hacer. Bueno, y después buscar mecanismos de participación. Yo creo que, bueno, en ese momento fue un momento crítico, un momento realmente lamentable para la ciudad, porque se perdió un predio de un gran valor, muy importante. Volvemos al tema de Junín y la región, ¿no? Con tanta gente llegando a nuestra ciudad y yendo hacia el centro por trámites, No olvidemos que Junín tiene muchas dependencias de cabecera. Exacto. Por transacciones comerciales, etcétera. Bueno, eso irremediablemente va a cambiar con este traslado, más en una ciudad muy inequitativa, que por ejemplo no tiene transporte público. Ese sigue siendo un gran factor, ¿no? Un factor, digamos, que genera distorsiones terribles en una ciudad que tiene una extensión considerable y que hoy carece de un transporte público. Yo creo que ese es un tema para tratar, porque bueno, no tiene que ver solamente con cuestiones de mero transporte, es un derecho. Exacto. Derecho que hay que defender, el transporte público es un derecho. Y los que justamente se ven más perjudicados son los ciudadanos que viven en la periferia. Yo acá hago un paréntesis. El tema, a mí me llama la atención que se ponga acento en esa cuestión de las 42 hectáreas de los talleres, etcétera, cuando en realidad hay más de un 40% de áreas en el ejido urbano de Junín, estamos hablando los límites de Ruta 65, 7, 188 Avenida Circunvalación, más de un 40% de áreas degradadas y subocupadas en la ciudad de Junín. O sea, que no estaríamos... Que necesitan, que no nos faltaría terreno, digo. Claro, no estaría faltando tierra, digo. Al contrario, tenemos... Para nada, para nada. Y podríamos desarrollar las ciudades de otro lugar, digo. Exacto. Necesitan desarrollo urbano, completamiento, servicios, para poder desarrollar esas áreas. Además de eso, carecen de transporte público. Claro. Hablamos con el arquitecto Enrique Scarpati y bueno, Juan, ¿te parece que vayamos a la última pausa? Dale, dale, y vayamos siguiendo este hilo de la conversación, pensándolo y madurándolo, que esta gran cantidad de títulos que nos deja para seguir trabajando. Genial. Ahí volvemos. No hay acuerdo, una hiena a reír. comienza espacio publicitario. Color Shop. En Pinturerías Color Shop te asesoran profesionales, te llevamos la pintura a domicilio y te ofrecemos excelentes precios y financiación. Pinturerías Color Shop, buenas ideas para pintar. En Junín, Avenida Libertad y Rivadavia, y la nueva sucursal de Benito de Miguel y Comandante Hacha. Escuchanos en www.belgranojunin.com. El Tigre, Ferretería El Tigre, yo voy a comprar. El Tigre, Ferretería El Tigre, yo voy a comprar. El coso que vale el cosito en el pendochito. Todo lo que necesito yo voy a encontrar. Carnicería Belton, carnes de primera calidad y los mejores cortes cárnicos y la mejor calidad en cerdos, milanesas de pollo y de carne. Carnicería Belton, la mejor oferta en carnes de novillo, pollos y achuras. Estas y muchas ofertas más, encontralas en calle Pastor Bauman y Camino del Recero. Carnicería Belton. Liga Agrícola Ganadera, cooperativa limitada, más de 100 años junto al productor agropecuario. Presenta los nuevos alimentos balanceados, peleteados, Liganar, para bovinos para carne, bovinos para leche y porcinos. Administración, Pellegrini 21, planta procesadora, Alberdi 600, alimentosliganar@gmail.com, distribuidor exclusivo Ruter. Finaliza espacio publicitario. Ser heraldo de buenas noticias solo si te quedas. Y bueno, volvemos para el último bloque. Estamos con el arquitecto Enrique Scarpatti, con Manuel Sequeira y quien habla, Jonathan Monge. Enrique, estábamos conversando y me quedó este tema preguntarte en todo el desarrollo que venís haciendo. ¿Cómo ves vos en este posible desarrollo que debería tener una ciudad el plan estratégico armado desde dónde, y si lo que tuvo Junín en principio fue allá por el 2000, me parece que fue el plan estratégico en la época del intendente Miguel, y después como algún destello a principio del gobierno Meoni, pero bueno, después quedó parado y no se llevó adelante. Sí, yo creo que tiene que haber plan, eso desde ya. Tenemos un plan estratégico muy viejo, es del año 2003, exacto. De modo que con todas las transformaciones que hubo en Junín desde esa fecha hasta hoy, ese plan no sirve absolutamente, no sirve. Así que hoy podemos decir que estamos sin plan. Ajá. Lo único que tenemos es un código urbano y territorial para el partido de Junín. ¿Y ese código de qué fecha está, recordás? También es el mismo, del año 2003. O sea que también estaríamos en la misma situación. Sí, ha tenido algunas transformaciones que incluso estudié en su momento cuando integraba el Consejo Asesor. Pero es el código urbano, como todo código, es un código normativo. Es decir, trata de índices, trata de sectorizaciones, pero que en rigor de verdad esas normas y esas sectorizaciones para regular la edificación, fundamentalmente privada, digamos, es justamente tendría que responder a un plan. Es claro. Decir, las normas, los índices, tienen que responder a un plan. Si yo quiero promover más una zona que otra, voy a aplicar índices que me lo permitan. Mayor densidad, mayor FOT, factor de ocupación total, para poder construir más allí, porque quiero desarrollarla. Entonces, ese código tiene que responder a un plan estratégico. Está subordinado a él, y no al revés. El código, como todos los códigos urbanos, responde, digamos, a la ley 8912, que es una ley perimida, que ha sufrido algunas transformaciones, etcétera, pero la ley de uso del suelo de la provincia de Buenos Aires, aviso que en la Argentina hay dos provincias con ley de uso del suelo, Mendoza y la provincia de Buenos Aires. Mirá vos. Un tema para discutir, para en serio, conversar, claro. ¿No? Bueno, las ordenanzas, las ordenanzas de código urbano responden a la 8912, ley de uso del suelo, que es una ley perimida, que es una ley justamente muy enfocada a lo normativo. No olvidemos que fue promulgada por Saint-Jean En la época de la militar, durante el proceso. Ah, mira. Entonces lleva ese sello. Que bueno, no es menor, digo, ¿no? Porque, que no, bueno, es menor y no ha podido crearse otra ley. Se han hecho modificaciones, pero digamos, esa ley es la que todavía se encuentra en vigencia. Bueno, por lo tanto, un plan es fundamental, un plan estratégico. A mí me parece, bueno, que debe hacerse, de cualquier manera debe hacerse. No me gusta el modo en que se hacía, ¿no es cierto?, ese plan estratégico, al modo de empresas, de agencias, ¿no? De un modo muy marketinero, ¿no es cierto? Claro. Con propuestas de desafíos, de fortalezas y debilidades, en esos términos de competencia, muy empresarial. Pero más allá de eso, peor es nada. Claro. Sí, ahí lo que estamos mirando es la metodología, digo, pero más allá de eso, de la metodología, el plan en sí es necesario. Sí, el plan es fundamental. Uh-huh. Sin plan, digamos, es como salir, como el barco que sale a la mar y no tiene hoja de ruta, ¿no es cierto? En esta situación, ¿cómo ves un poco? Desde hasta de cuando comenzamos a hablar de la cultura al principio del programa hasta este término, digo, la necesidad de que nosotros logremos que el ciudadano participe. ¿Cómo ves vos, en otros términos, digo, no ya de esta intervención, pero sí en los términos de la participación, el presupuesto participativo? ¿Qué opinás de esa herramienta? El presupuesto participativo. Sí, me parece muy buena esa herramienta, me parece muy buena. Lo que pasa que sí, como bien decís vos, esa herramienta depende mucho del nivel de participación, no solamente de la cantidad de gente que pueda participar, sino también de la calidad, fundamentalmente la calidad de participación. Claro. ¿No? Para eso es necesario que participen de un diagnóstico. El barrio, ¿qué tiene? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasa? Eso lo sabe la gente que vive en el barrio. Claro, está ahí. Hay que trabajar en el terreno. No hay que dejarlo solamente para los técnicos, solamente para nosotros, no. Exacto. El que más sabe del barrio es el que vive ahí. Claro. Por lo tanto, hay que escucharlo, la primera tarea, escucharlo, tener un espacio, tener una planillita. Yo había trabajado con eso, una planilla de diagnóstico que sea ágil, rápida, fácil de entender, con posibilidades de cuantificar las cuestiones para poder dimensionarlas, y poder relacionarlas también con la problemática de otros barrios, de otros sectores de ciudad. Y después profundizar, ir profundizando a partir de la, digamos, la gravedad del diagnóstico. Claro. Y partiendo de eso, elaborar después, finalmente, el presupuesto. Obviamente, como todas las cuestiones en economía, se basan en la escasez. En la escasez de recursos. Claro. Sí, sí, sí, ahí es donde después se encuentra el... Porque si no hubiese escasez, ¿para qué crear la economía? No claro. Habría economista. ¿Para qué? Si hay abundancia claro. absoluta, no prescindimos de la economía. Pero bueno, obviamente hay una tarea técnica posterior de establecer prioridades. Yo, por ejemplo, en esa planillita había elaborado códigos con color que se pueden trasladar a un mapa y poder establecer un diagnóstico general, ¿cierto? Por sectores y por ciudad y en la ciudad misma, ¿cierto? Poderlo trasladar al territorio, verlo rápidamente y poder actuar en consecuencia. Entonces, luego es, digamos, tarea de los técnicos urbanistas, por un lado, pero también de los economistas, establecer, en base a esas prioridades, los presupuestos. Pero, vuelvo a repetir, la base de todo está en escuchar al vecino que vive ahí. En ese barrio. Que está ahí y que sufre las consecuencias... Un día de lluvia, la es problemática de seguridad, de lo que sea. Sí, Jonah. Me queda ahí una preguntita. Digo, Junín, ciudad turística. ¿Cómo es el desarrollo que vos considerás que tiene Junín respecto a esto puntual que es el turismo? El turismo. Sí. En un momento dado se decía Junín, ciudad de turismo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ha sido un fracaso, ¿cierto? Por ejemplo, gente, porque uno tiene que hablar con la gente que viene de afuera, ¿no? Que la ve con una perspectiva diferente. Llegar, por ejemplo, al balneario municipal y no hay nada, ningún lugar abierto para tomar un café, por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo. O para comer ahí, bueno, no había nada. Bueno, hay cuestiones para conversar, ¿no es cierto? De todas maneras, ahora hay otro problema. La ruta, el camino al balneario, de los dos lados tiene viviendas. Claro. El código urbano, volvemos al código, ni siquiera tenía en cuenta, eso era una reserva natural, digamos, del lado que se fue poblando, ¿no? Del lado del izquierdo, río, como yendo, claro, claro, del río. Salvo Paso Piedras, no había nada, claro. Bueno, eso es una realidad que se transformó totalmente. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, se supone que son casas, o eran antes, casas de fin de semana, ¿no es cierto? Esa era la impronta que tenía. Ahora ya no, hay gente que vive ahí. Claro. Vive. Muy bien, ¿qué va a pasar con el tiempo con eso? Va a haber comercios, porque el comercio sigue a la vivienda, el servicio claro. sigue a la vivienda. Está sin regular, absolutamente. Lo que va a pasar es que eso se va a transformar, en la medida en que no exista plan, eso se va a transformar. Es lo que más creció en Junín, en términos de cantidad de viviendas. Claro. Es lo que más creció, es la mancha más importante. Y por lo tanto, bueno, ahí tenemos un problema, porque la visión turística... Se empieza a perder. El paisaje turístico se va a perder. Se va a perder. Claro. Se va a perder irremediablemente. Entonces, si yo fuese, asesor de un director de turismo, lo primero que pongo acento es en el control ese, porque el camino que lleva al balneario se va a transformar en un camino urbano, en una calle urbana, claro, con comercio por todos lados, y el paisaje, la preservación de ese paisaje que teníamos con el río a la vera, etcétera, eso ya es, historia. Historia, claro, tiempo pasado. Qué interesante lo que acabas de plantearnos también para seguir haciendo funcionar nuestro cerebro. Son observaciones que uno va haciendo a partir del análisis urbano. Pero realmente, uno en la mirada que trata de tener de la ciudad esas cosas, esas observaciones, si no es desde el lugar técnico, no la va descubriendo, ¿no? Porque yo siempre miro como las cosas que no van apareciendo en el paisaje cotidiano, uno no se da cuenta de esa transformación y empieza a ser parte de uno. Uno va al balneario y, como decías vos, eso no estaba. Bueno, ahora ya es otro el paisaje y ya totalmente es parte nuestra. Y llegar al balneario va a ser como ir por Benito de Miguel, va a ser la continuidad de Benito de Miguel lado. Hasta que llegue un gran mercado de estos importante, alguna marca francesa, alguna de esas que quiera instalarse en ese lugar y termina siendo un gran shopping, un gran centro comercial. Por eso estas son las cosas importantísimas. Y por eso, Enrique, querer agradecerte, ¿no? Junto a Jonathan, creo que nos dejás un montón de títulos, un montón de cosas para seguir en esta agenda que queremos transitar, y queremos volver a invitarte para seguir discutiendo esta temática. Encantado, y yo, la verdad, les agradezco muchísimo a ustedes el espacio, y vuelvo a felicitarlos, porque esto es lo que hace falta, justamente, ¿no es cierto? Espacios para poder pensar nuestra ciudad, pensar la vida en ciudades intermedias, que ustedes al principio decían que la mayor parte de la población iba a vivir en ciudades, y yo les agregaría ciudades intermedias, como la de Junín. Claro, que van a ser las buscadas. Sí, las ciudades intermedias. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Ha sido un placer gigante. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a una tanda y a un tema y volvemos. Y hacemos el cierre. Te quiero, pensé. Te quiero, sos muy linda, me haces bien. Yo te dije. Porque me haces bien.

querer algo de buenas noticias, solo si te quedas un rato más. Sus espíritus soplan si quieren, y vos que recién te enteras, tarde otra vez, mi amor. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega bueno, la se nos va acabando este programa denominado La Agenda. Bueno, Jonah, en realidad yo me voy con un ejercicio de mental que me hace bien. Quiero agradecer en este segundo programa a todos los compañeros y amigos que a través del Twitter nos han escrito diciendo que logran entender algunas de las temáticas por las cuales vamos hacia donde vamos como ciudad. Y bueno, agradecerles, cierto, a Enrique Scarpati esta charla, este rato que nos dio. Creo que tenemos que seguir ahí trabajando y llevando adelante una segunda charla con el instituto que él nos estaba planteando, que había sido parte del Instituto de Estudios Urbanos, que depende del Colegio de Arquitectos de Junín. Creo que ahí nosotros tenemos que seguir tirando de la cuerda para ir entendiendo aún más esta ciudad y esta agenda que necesitamos poner de pie. Por eso quiero agradecerle a todos los compañeros, quiero agradecerle a Franco, quiero agradecerle a Matías, quiero agradecerle a Maxi y a todos los que ya se fueron, Guille, Rocío, Sabrina, que están con nosotros en este programa tratando de poder entender y en poder comprender aún más esta ciudad que necesitamos para el 2050. Primero, en realidad, para dentro de 11 años, que vamos a cumplir 200 años, y ahí queremos estar con una gran fiesta del bicentenario de la ciudad, teniendo una ciudad planificada y discutida por toda la comunidad. Voy a contar una intimidad al aire. Vos sabés que los compañeros se reían y decían, bueno, vamos a subir a cagarnos de risa un rato. Nadie se escuchó hablar cuando hablaba. Evidentemente fue una muy buena nota. Les recomiendo que entren a www.belgranojunin.com y ahí seguramente estén todas las notas, todos los programas nuestros por lo menos, y notas de varios programas. Así que nada, entren ahí, chequen, busquen un ratito, escuchen el programa anterior que estuvimos hablando con García Otero, Rodrigo. Así que bueno, nada, eso. De paso mandamos ahí el chile. Muy bien, muchísimas gracias por estar ahí. Y el próximo martes a las 19 horas estaremos nuevamente con La Agenda. Chao. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos. Va a despejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición. El mundo sigue girando aún sin tu amor. Voy enfrentando tu sinceridad. Vuelvo a sentirme extraño si me consolas.